su programa de corte conductual espiritual, Construyendo la Vida. Un momento para la reflexión, un instante para encontrarse con las cosas positivas de nuestra existencia, junto a su amigo, el comunicador, conductor radial, Luis Hernán Alar. Bienvenidos a Construyendo la Vida. Adelante, Luis. Comienzo a un nuevo programa de Construyendo la Vida por emisoras Puente Alto 107.7 en frecuencia modulada. Hoy lunes 23 de mayo del año 2011, ¿cómo pasa el tiempo, verdad, amigo? Pasa como un celaje y debe ser así, ya que, como hemos hablado anteriormente, los cambios cíclicos de la Tierra traen cambios físicos también en ella, como también en el modo en que medimos el tiempo. Él se ha acelerado en tal manera que hasta nos ha cambiado la manera de vivir, ¿no es cierto?, a todos nosotros que estamos en la Tierra. De alguna manera, somos esclavos del tiempo, y esto es parte de los cambios que experimenta el planeta Tierra en la forma cíclica, como habíamos dicho anteriormente, en su estado físico, también va el estado atmosférico y todo lo que involucra nuestra vida. Hoy continuamos con el tema Una nueva forma de vivir. En el programa anterior hablamos sobre el pensamiento positivo, ¿se recuerdan? Que abre puertas. Lo positivo es el camino de Dios, lo negativo es el camino del mal. El que piensa mal, actúa mal y tendrá tarde o temprano lo que se merece. La ley de Dios actúa en consecuencia. Hoy hablaremos de otra ley que también es muy importante, pero son muy pocos los que la conocen. Y esa ley se llama la ley de causa y efecto. Y dice así: esta es una de las leyes que más se ignora en la Tierra, trayendo a la vida de los seres humanos las consecuencias que corresponden en el polo que se actuó. Es decir, toda acción provoca una reacción. Es una ley física, ¿verdad? La ley no puede evitarse. Si es positiva, la acción va al polo positivo. Si la acción es negativa, la acción va al polo negativo. La ley es infalible. Y con nuestras diarias acciones estamos actuando en un polo o en el otro. Por ejemplo, la crítica hacia otra persona es la herramienta que va a parar al polo negativo. Y como se origina una acción, la reacción a esto no se deja esperar. Volverá a quien la originó con toda la carga de maldad que encuentre a su paso. Es decir, si una persona critica a otra persona, por decir a un vecino, a un conocido, incluyendo a un amigo, esa crítica, dependiendo de la maldad que lleve, arrastra a su paso, ¿no es cierto?, todo lo que hay en el ambiente, porque hay otras personas que están haciendo lo mismo. Entonces, toda esa maldad que está dando vuelta en la Tierra se hace como un tremendo globo, una tremenda montaña que arrastra todo lo que hay la parte negativa, ¿no es cierto?, en el ambiente y vuelve a esa persona, y eso es lo peligroso. La consecuencia de esta mala acción puede traer malas condiciones en el hogar, fracasos en propósito que se tienen, y lo más grave, se suman enfermedades y a veces hasta tragedias. Por consiguiente, aléjese de todo lo que lo conduzca a actuar mal en la vida, de ambientes, de personas y de actividades que se transformarán en su vida solamente en situaciones caóticas que lo llevarán a caminos tortuosos de penas y frustraciones constantes. Por lo tanto, ahora que sabe cómo opera esta ley, la ley de causa y efecto, actúe siempre en el camino del bien, de lo positivo, de lo que construye. Así su vida estará protegida, ya que todas sus acciones estarán siempre en el polo positivo, que trae paz, armonía, amor, bienestar y salud a su vida. Una cosa es una chuza y otra es una buena chuza. Venga a jugar bowling al Mall Plaza Puente. Lo esperamos a usted y familia. Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Vidriería y cristalería y menaje Pepe Grillo le ofrece a su clientela en general juego de comida 30 piezas, copas, vajilla para gastronomía, artículos desechables, sacos de papel, servilletas, papel higiénico, batería de cocina en aluminio y acero inoxidable. Además, Pepe Grillo es fábrica de vajilla en aluminio, por lo tanto, tiene también todo lo que su hogar necesita. Artículos eléctricos y muchos artículos para regalos. ¿Dónde encuentra todo esto para su hogar? En Pepe Grillo. Descuentos especiales a pub y restaurante. Ventas por mayor y menor. Y recuerde, la economía de su hogar comienza en Pepe Grillo. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. Bueno, ¿qué ha pensado con respecto al tema de una nueva forma de vivir? La verdad es que el mundo apunta hacia allá. Toda esa manera falsa, ¿no es cierto? Mala de actuar, ¿no es cierto?, en el camino negativo de la vida, nos ha traído hasta la fecha trágicas consecuencias. Y bueno, solamente basta, ¿no es cierto?, mirar hacia atrás cuál es la historia de la humanidad. Y ahí se va a ver de que el polo negativo en que está inserto la humanidad no la conduce a ninguna parte. Al contrario, va camino a los precipicios que se decían antes, lo antiguo. Inclusive en el sagrado libro de la Biblia se decía de que la humanidad, ¿cierto?, iba camino hacia allá. Por lo tanto, ahora, en estos tiempos modernos en que vivimos, debemos de reflexionar y decirnos, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde voy? Poder hacer un mea culpa, como se dice, y decir, bueno, ¿de qué manera estoy aportando a la humanidad, ¿no es cierto?, con mis acciones? ¿Estoy pegado al polo negativo de la vida? ¿Quiero seguir actuando ahí o quiero cambiar de polo? Bueno, estos momentos de reflexión son los que conllevan a cambiar de actitud, ¿no es cierto?, a modo de pensar. Y es ahí donde uno debe actuar en forma firme y no dejarse influenciar por amigos que son negativos o gente que desean, ¿no es cierto?, influenciar sobre uno para hacerlo cambiar de actitud. No, uno es dueño de su vida y uno tiene que actuar en consecuencia. Por lo tanto, aléjese si usted está en el polo negativo de la vida, que trae todo lo malo. La violencia es fundamental en el polo positivo, que la violencia trae, ¿no es cierto?, como consecuencia muchas tragedias, mucho odio, inclusive trae hasta la muerte, porque la violencia después, ¿no es cierto?, si dos personas actúan de esa manera, uno de ellos va a salir mal. Por lo tanto, aléjese de toda acción violenta que en consecuencia trae el polo negativo de la vida. Ya. a Mall Plaza Puente con su familia y juegue bowling, haciendo chuza. Sea campeón haciendo chuzas maestra. Le invitamos a Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Señora, ¿necesita artículos para su hogar? Cristalería y menaje Pepe Grillo lo tiene. También baterías de cocina, artículos eléctricos y muchas cosas más. Acérquese a Pepe Grillo y encontrará lo que busca y a los mejores precios. Además, Comercial Pepe Grillo tiene copas, vajilla para gastronomía y muchos artículos para regalos. Ventas por mayor y menor. Recuerde, lo que usted necesita lo tiene Pepe Grillo y a los mejores precios. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto, fono 8506120. La economía para su hogar está en Pepe Grillo. Hay otra ley también en la naturaleza, que es muy importante y que también está como la anterior, ¿no es cierto?, inserta en la naturaleza. Y esta es la ley de atracción. Los iguales se atraen. Esta es otra ley física que está en la naturaleza. Los iguales se atraen. En una reunión de amigos comparten felices, ¿verdad?, una pareja de enamorados. Se expresan su amor en un rincón, ¿no es cierto?, de esa fiesta que tienen en particular. Ahora, también grupos de malhechores se reúnen para planear un golpe. Todos tienen un nivel de complicidad, de comprensión mutua para actuar correctamente o incorrectamente. Aquí viene a operar, ¿no es cierto?, la ley de atracción, o sea, los iguales se atraen. La ley de atracción está operando y de esta manera reúne a los iguales a juntarse para actuar en el camino del bien o del mal. Por regla general, los seres humanos se agrupan por afinidades, sea por carácter, personalidad, simpatía o gustos afines. Si en una sociedad o país la tendencia de la gran mayoría que la habita se desenvuelve en el polo negativo, los hechos que allí suceden están más marcados en situaciones negativas, revueltas sociales, no respeto por las autoridades que dirigen el país, la convivencia es mala y los resultados traen temor e incertidumbre a los que la habitan. Si en una sociedad hay menos dirigentes que conducen al país por la senda del progreso y bienestar de todos los en ella, se sienten beneficios y convivirán con sus semejantes en paz y armonía, respetándose unos a los otros, haciendo un vivir más justo y feliz en el camino del progreso colectivo. Por consiguiente, reúnase con sus iguales, integrar grupos que trabajen por el bien común, ya sea junta de vecinos, centro de madres, clubes, fundaciones, etc., que ayuden a los que más lo necesiten. Si usted colabora en alguna de estas instituciones sin esperar recibir recompensa, su ayuda generosa hará mucho bien a la colectividad en que vive, y ella se sumará a otras personas que también ayudan, adhiriéndose y convirtiéndose en un ente para el beneficio de los necesitados. Con esto aporta un grano de arena que junto con otro granito de arena se mezclarán en los cimientos del progreso y bienestar de la sociedad en que se vive. ¿Qué les parece? ley de atracción. Los iguales se atraen. Es otra ley de la naturaleza, que como la anterior, ¿no es cierto?, también no es respetada por los seres humanos. Uno inconscientemente a veces se junta con un amigo, con un conocido, y si esta persona está en el polo negativo, desgraciadamente uno con el tiempo se vuelve negativo. Por lo tanto, hay que tener cuidado en donde se eligen los amigos, los conocidos, porque uno se convierte en un igual después, dependiendo del grupo en que pertenezca. Por lo tanto, busque amigos positivos, que piensen bien, que sean constructivos. Ahí usted estará seguro y aprenderá mucho de ellos. Y justamente si usted piensa de igual manera, se fortalecerá mucho más usted, ¿no es cierto?, con esos amigos conocidos, ¿no es cierto?, que usted encuentre en su vida. Comercial Pepe Grillo, vidriería, cristalería y menaje, le ofrece a su clientela en general juego de comida a 30 piezas, copas, vajillas de gastronomía, artículos desechables, sacos de papel, servilletas, papel higiénico, batería de cocina en aluminio y acero inoxidable. Además, Pepe Grillo es fabricante de vajilla en aluminio, cristalería en general y artículos eléctricos y muchos artículos para regalo. Descuentos especiales a pub y restaurante. Ventas por mayor y menor. Recuerde, la economía de su hogar comienza en Pepe Grillo. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. ¿Sabe lo que es una chuza? ¿Y sabe lo que es una chuza maestra? ¿Sabe o no lo sabe? Bueno, si no lo sabe, venga a Mall Plaza Puente y juegue bowling. Le será divertido y además será campeón de chuzas maestra. La diversión está en Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Hoy tratamos una nueva forma de vivir. Esta nueva forma de vivir va con los tiempos en que estamos viviendo. El mundo está cambiando, como se sabe. Y todo lo malo que hay en el ambiente le queda poco. Por lo tanto, el bien, lo positivo, lo constructivo va a prosperar, y de hecho ya se está notando. Por lo tanto, uno tiene que marchar de acuerdo en la dirección en que va la tierra, ¿no es cierto?, si somos habitantes de ella. Así que, bueno, ustedes dirán, ustedes son los conductores de su vida, pero harían mucho bien a la tierra si su comportamiento fuera el mejor. Estarían en el camino también de Dios, ¿cierto? Nuestro Padre Amor, que es toda perfección, todo amor, toda sabiduría. Por lo tanto, si uno tiene a Dios como centro de su vida, ¿por qué entonces actuar en el polo negativo? Hay una contradicción. al respecto. Si uno tiene a Dios como centro de su vida, ¿por qué se actúa mal, de otra manera? Hay que reflexionar, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es una tarea que cada cual tiene para su vida. Le dejo esa inquietud. Una cosa es una chuza y otra es una buena chuza. Venga a jugar bowling al Mall Plaza Puente. Lo esperamos a usted y familia. Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Señora, ¿necesita artículos para su hogar? ¿Cristalería, menaje, batería de cocina, artículos eléctricos? ¿O tal vez muchas cosas que usted necesita en su hogar, ¿no es cierto?, para los suyos? Acérquese a Pepe Grillo y encontrará lo que busca a los mejores precios. Además, Comercial Pepe Grillo tiene copas, vajillas para gastronomía y muchos artículos para regalos. Ventas por mayor y menor. Recuerde, lo que usted necesita para su hogar lo tiene Pepe Grillo y a los mejores precios. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto, fono 850-6120. La economía para su hogar está en Pepe Grillo. El teléfono de la emisora es 871-7278. Perdón, 872-7871. 872-7871. Si desea consultarnos algo con respecto a los temas tratados hoy. Estamos en el programa Construyendo la Vida. Construyendo la vida significa que uno construye su vida. Usted construye su vida como más le parezca. Pero, cuidado, usted es responsable de su vida. Por lo tanto, si usted construye su vida mal, cuando llegue la hora de partir, ¿no es cierto? Porque a todos nos llega la hora de partir de este mundo, tenemos que dar cuenta de ella. En el otro lado, como se dice, de la vida. Tenga cuidado en sus acciones. Reflexione en cómo está participando con su vida en este mundo en que vivimos. En especial, ¿no es cierto?, en particular, en el país en que se vive. Uno tiene que hacer esas reflexiones en la noche, cuando se acuesta, y ver cómo estuvo su día. ¿Estuvo bien? ¿Le pasaron algunas cosas malas? Si le pasaron algunas cosas malas, ¿por qué le pasaron? ¿Cuál fue esa consecuencia? ¿No será responsable usted de ellas? Porque recuerde, la ley. La ley de causa y efecto. Hay que conocerla. Hay que actuar de acuerdo a ellas. En el polo que uno elija para vivir. Polo positivo o polo negativo. Usted elige dónde estar. Usted es el dueño de su vida. El capitán del barco. El general de su vida. Por lo tanto, reflexione y vea cómo está conduciendo su vida en estos momentos. ¿Ya? Por gentileza de Mall Plaza Puente Alto, lugar de encuentro y entretención, y Pepe Grillo, comercial, cristalería, homenaje y todo para su hogar, estamos terminando este programa de hoy, que lleva por nombre Construyendo la Vida. Esperamos haber ayudado con este programa un poco, ¿no es cierto?, con respecto a hacerlos reflexionar y ver cómo están conduciendo su vida. De todas maneras, les esperamos el próximo lunes en este mismo horario y por esta misma emisora, Radio Puente Alto, 107.7 en frecuencia modulada. Que lo pasen bien y será hasta entonces. En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir su programa Construyendo la Vida con su amigo Luis Hernán Alar. Próximo lunes, 9:45 horas, para seguir viviendo, compartiendo, disfrutando grandes temas junto a Luis Hernán Alar y su programa Construyendo la Vida. Música, y estamos de vuelta en Recuerdos con Juan Carlos.